El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Dicho todo esto, sin respirar un solo segundo. ¡Qué bueno! Está mal. Espectacular. Está mal, no, no, pero ya había respirado antes. Ah, esto es toda una técnica. Hola, hola, hola, hola de frío vino. No, no, si está lloviendo afuera. Hola, ¿qué acá tal? No, hola, hola. Está lloviendo bastante acá en Moreno. Tenemos una temperatura. El viento es bastante fuerte. Tenemos 400 kilómetros por hora, más o menos. La lluvia del viento. Se me voló. Eran dos hermanos, pero después se pelearon y cada uno fue por porque su lado. Porque estaban las olas y el viento también, sucundum. Sucundum, sucundum, las olas y el viento, sucundum, sucundum. Se pueden paspar. Bueno, queridos amigos, estamos rechochos, estamos festejando el cumpleaños de nuestro querido compañero de tareas de acá, de nuestra mesa de trabajo. Ah, y estamos comiendo una torta borracha que nos trajo la tío Leo. Que está ahí, no está. No vino, bueno. No, vino no, coca. No, no, ¿cómo coca? ¿Coca? Estoy medio fumado, medio, es una cosa así. Hoy es, ¿qué día es hoy? ¿Tres? ¿Hoy es tres? Hoy es tres, sí. ¿Hoy es trece o tres? Tres. Bueno, hace un mes y menos un día, Pablo cumplía años, pero... No, un mes no, 15 días atrás. ¿Qué 15 días? 14. ¿Y 14? ¿Y hoy qué día es? 3, 20 días. Hace 20 días nuestro querido compañero cumplía años. Festejé mi cumpleaños trabajando, eso es bueno. Está bien, hay que laburar. Es bueno. Y ahora sí, está en nuestros estudios la señora, la tía Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero todo muy bien. ¿Estás bien ahí el volumen? ¿Quiere más volumen? No, se escucha bien. Lo que pasa es que hoy estoy difónica. Hoy está difónica. Bueno, hoy grito mucho en el recreo. Chicos, no sí, corran. Sí. ¿O quedó afónica después de la campaña electoral? Ah, no. No tuve después, nada que ver. No, no tuvimos nada que ver. Pero después tenemos un pequeño festejo. Vamos a festejar. Castañuelas. Y después, 12 cascabel, mami. No, mira, con eso fue lo que cantó el otro día. No. Se me cayó la cornetita. Bueno, pero eso para después vamos a estar festejando. Lleno de efectos especiales también. Sí, siendo las 19 horas 14 minutos 58, 59, 19, 15 minutos y un segundo, dos ya. Se me puso negra la pantalla. Estamos acá en los estudios de FM Moreno, cito en la calle Saavedra, 81. Exacto. Bien. 81. Acá está. Tenemos, mire que multiplicando voces, FM Moreno 90.1, bueno. Acá tenemos el Fister. Acá tenemos todos los programas, qué día tal, Radio Gourmet, Ruido Rebelde. Bueno, vamos a ir desgranando la programación de FM Moreno, que cada vez tenemos más programas gracias a alguien que ha hecho buenos programas. Hay muy buenos programas. Yo le recomiendo que mañana escuche La Copa Derramada. Bueno, dale. De 21 a 12. Usted escuche el tiempo que quiera, yo voy a estar mañana participando del programa, me han invitado, tengo que traer un vino. ¿A qué hora? A 21 horas. Ah, por ahí no lo agarro, en el tren tampoco. No, que va a agarrar. ¿Qué tiene? Que no habla así ya tan temprano. No sea bestia. Número de teléfono, por favor. El 0237-4666-559. Muy bien. Sí. Y bueno, si es un celular, cuénteme usted. Bueno, si quiere mandar un mensaje de texto, por supuesto, al 1561-54-0359. Salió muy lindo, como si hubiéramos ensayado toda la tarde. Pero no fue así. Bien, tía querida, antes de ir a las noticias, un poco a las noticias de actualidad que ocurre en nuestro país, todo muy lindo. Sí, dígame. Nos gustaría que nos cuente, porque la extrañamos mucho. Ay, sí, yo también extrañaba el programa. Igual lo estuve escuchando desde Salta. Sí, claro. Hice un viaje a visitar amigos y a pasear. Y bien. Bueno, allí fui a ver a la banda Uncle Jack, MF. Uncle Jack. ¿Por qué es MF? The Motherfuckers. Ah, mira que mira, se le cayó la... No, cualquier cosa menos la torta. Se le desparramó todo el coso. No, my friends. Ahí llegó. The My Friends, significa my friends. Estuvo también con el... Ahí viene el otro loco. No sabe cómo entrar porque tiene el casco en la mano. Diego Cruz. El amigo Diego Cruz. Bueno, ya vamos a ir acomodándonos y todo eso. Contando sus peripecias por aquellas tierras. Mire, anduve rock and rollera, folklifera. Bueno, lo que le gusta a usted. Por supuesto. Qué lindo, la verdad que me pone muy contento. Bueno, nos pone muy contento. Cambié. Qué pelotudo. La vez que me acuerdo la contraseña me la cambia. Por favor. La cambié por seguridad. Al final, no me dejan hablar nada. Sí, déjame hable. Discúlpeme. Me voy. Yo mi contraseña no la cambié. Vamos a empezar. Bueno, no, yo me olvido. ¿Y ahora? Ahora, bueno. Sí, vaya a las noticias mientras la tía nos cuenta. Asterisco. Yo le voy a seguir contando acá, porque esto es una falta de respeto. Sí, totalmente. Me han interrumpido en mi charla, lo que fuere. Sí, bueno, el viaje a la ida. Estuvo con un personaje, amigo nuestro. A la ida fui a visitar, a saludar para el cumpleaños a mi amigo personal, como dice Diego. Sí, hola, nuestro hola. Amigo el Nuco. Nuco Diego Gastón Suárez. Ajá. Ahí estuve también con Gachi, conocí a Gachi, le di la condolencia. perdón, la felicité entre. Por el marido. Bueno, conocí la hija también de Gachi, divina, adorable. Y bueno, tuve que aguantármelo, Diego. ¿Qué hacer? Bueno, es una cosa. Bueno, no, fuimos, comimos una pizza, tomamos una cerveza, pasamos bomba. Realmente hacía como 15 años que no lo veía. Ah, así que, mucho tiempo. Y 15 kilos más. Así que bueno, lindo. Fue genial, realmente. Y de ahí me fui para Salta, gente amiga, todo muy hermoso. Un hermoso paisaje. ¿Estuvo por toda la provincia o...? buscada. Nada, anduve ahí, dando vueltas por ahí. La cuestión es que fui a ver a la banda. Donde fui nombrada por mí misma, digamos. Sí, he visto una foto que está ahí firmando no sé qué, con afecto. Me están firmando. Ah, ustedes le están firmando. Claro, los miembros de la banda Uncle Jack, obviamente me conocieron, vieron que me entusiasmaba la banda, hacía mucho que la seguía. Tocan bien los chicos, geniales. ¿Sí? Sí, si fueran malos ni pelota. No. Fui a los tres shows, un interactivo, uno rock and rollero espectacular, uno buenísimo. Acústico, impresionante. Aparte, ¿sabes? Tuvieron la buena idea de 2 días hicieron en el escenario el show como una banda de rock común y corriente, genial. Luego hicieron un interactivo para despedirse por la temporada, donde los instrumentos estaban en las distintas puntas del lugar. O sea, la batería estaba en una esquina, en la otra esquina estaba el bajo, el cantante al medio, y después estaba el tecladista, el guitarrista. Lo interesante de esto es que queríamos todos tener sillas giratorias, porque estábamos, claro, no vamos a gustar, cuando estaba el solo de guitarra, todos mirando a Dalí. Qué original. Claro, genial, la verdad. Buenísimo. Está bueno para chorearles. Muy jóvenes. Son muy jóvenes porque tienen entre 19 y 24 años. Son chicos jóvenes, sí. Muy jóvenes y con mucho talento. Y ya quieren ir sacando un disco propio. Porque ellos hacen covers de Bon Jovi, de Stream, de bueno, distintas bandas. Así que ahora, bueno, yo les puse que nos escucharan, que íbamos a pasar un tema de ellos. Así pero por supuesto. Luego vamos a pasar un tema que he cantado por Sebastián, que es el cantante de la banda. Es genial, la verdad que muy buena banda. Así que bueno, dentro de un ratito lo escuchamos, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Bueno, muchas bueno, gracias. Bueno, dice que está nuestro amigo Drogo. Está, hola, Diego. Escuchando. Hola, ¿cómo andás? Bueno, como yo dije al principio, que lo dije todo lo que dije sin respirar, él lo escribió todo sin respirar también. Ah, mirá vos, sí, es jodido, muy importante, eso. Ojo, hay que respirar, hay que bien para escribir, práctica, para teclear y todo práctica. Eso. Sí. Como bucear y hacer asado. Algo difícil, que bucear ya sea asado. Es complicado. A mí se... Bob Esponja puede. No puede hacer cualquier cosa, es una cosa. Sí, Aquaman. Qué feo lo que dice. Si hay algo peor que Bon Jovi son los imitadores de Bon Jovi. Bueno. Pero él ya sabemos cómo él es un retrógrado. Le aclaro que no son imitadores de Bon Jovi. Hacen no sus es versiones. Una banda, que imita, que quiere fingirse. Hacen un tributo. Y a su vez... No empiezan a trabajo. La gente está impaciente, ¿eh? Hacen sus propias versiones de las canciones, como cualquier banda en el mundo que ha hecho covers. Deje la castañuela, como diría nuestra amiga Solange, que... hay noticias de ella. Está viva. Queremos decirle a la familia que está viva Solange Smith. ¿Dónde está Solange Smith? No sabemos dónde. No sabemos, el tema es que no sabemos dónde. Bueno... Pero ya, yo después le voy a dar un teléfono que es un, tenemos dos personas autorizadas tenemos. Tres en realidad. Y nadie más. Bueno, y nadie más, nadie más. ¿Qué dijo? Por Dios, dice. Y él es malo con usted, tía, es malo. Es malo. En estas cuestiones así, cuando está lejos es el canchero. Seguramente. Sí. No, yo también me dijo cosas horribles de Bon Jovi, ¿eh? Yo no sé por qué. Si es un chico. Es un chico lindo. Wrong. Es un chico lindo. No él, Bon Jovi. Ah, sí, sí. Es exitoso. Sí. Tiene dinero. Tiene guitarras. Es filantrópico. Es filantrópico. Ah, bro. Tiene 49 años. Chico igual. 49 años. La esposa también tiene 49. Parece la madre. Ah, ¿es casado? Sí, con la misma chica del secundario. No me diga. Sí, sí. O sea que es un... ¿Un hombre fiel? Déjese de joder. ¿De qué signo es? ¿No sabes lo que pasa en los hoteles? En las giras. ¿En el horóscopo chino que es perro? No sé, está por... para... Yo no puedo hablar del tema, ¿vio? Por lo fiel, digo. Sí, sí. ¿Qué quiere decir que es un perro cantando? No le voy a permitir. No, no. El perro es el mejor amigo del hombre, dice que es el más fiel. Por eso, si es fiel... Mira, en el horóscopo chino, una palabra más contra... Yo no. Me levanto, me voy, no vuelvo. No me llevo la torta. No, que no conté. No, la torta no. De torta, no. Mi amigo Diego. Sí, él no toma. No, Diego. A ese no le doy nada. Nada, nada. Nada. Pero él no bebe alcohol, Diego. El cuchillo lo tiene. Él tiene. El operador tiene el cuchillo. Bueno, señoras y señores, vamos a ir al primer tema. ¿De qué? No, me llegó un mensaje tuyo. ¿Mío? Sí. Me mandó un mensaje hoy. Yo, 6:30. Yo en el shopping, ¿vas a venir? Sí, vos. A mí me han llegado mensajes muy tarde. Otros no me llegaron. Me dicen, ¿no te llegaron mis mensajes? Yo le mandé un mensaje muy lindo. Y me llegó dos veces un mismo mensaje. Pero no mío. No. Y otra persona, dos veces lo mismo me dice, ¿pero qué le pasa? Por las dudas. Sí, yo le mandé. Por las dudas, porque dice que no entiendo las cosas. Porque tengo celular nuevo, me olvidé en Salta el mío. Tengo uno nuevo y no lo sé operar bien todavía. Y me decía, bueno, tiene que venir por con un manual perdió, mujeres. Lo perdió la carcacha. Pero ¿cómo me dicen esa carcacha que tenía? Mire qué máquina, mire qué máquina. No sé, no se escucha nada. Casi no tiene teclado. Hay que ilustrarle la pantalla con el dedo para que ande. Déjese, usted se compra cosas complicadas. Es táctil. ¿Qué mira acá? ¿Qué mira? ¿Qué busca, don Leo? ¿Qué busca? ¿Se le cayó? Un pendrive. Ah, el pendrive. Por eso porque miraba para abajo. Claro. ¿Cómo dice eso? Sí, bueno, señoras y señores, Diego Buenanote dice, me sentí descuidado. Sí, no le cortaban las uñas de los pies en River, no lo peinaban, en fin, ese tipo de cosas. El arrorró. El enano, que ahora despierta ilusiones en el Málaga de España, habló en el descanso de River y expresó... ¿Cómo en el descanso de River? Y si está en Málaga. Expresó su malestar por haber estado fuera... No, habló del descenso de River. ¿Qué descanso? Descenso, bueno, ah, pero dígalo de otra manera. Así me hace quedar como un idiota. Descenso. Bueno, en realidad descenso, se cayó, está bien. Se cayó, bueno. Él quería dar la cara en ese momento difícil y no jugaba. Y criticó a Pasarela. Bueno. Ya, listo. A River, mientras esté Pasarela, no vuelve. Señor operador, si usted es tan amable, después del primer tema que vamos a escuchar, tan lindo que hemos programado junto a usted, Doblando la Curva, que está en Common Factory, lado 2. Up around the bend. Lado 2 sería o lado B en el long play. Sí. Vamos a escuchar esto y ya nos acomodamos un poco. Y después, si quiere, me puede mandar dos propagandas. Si quiere, si puede, no puede. Ya estamos en hora. Listo, haga lo que quiera, no me importa. Ah, yo soy I-26, dale. La noticia está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad y en tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café de... Guerrera, y el amor elige igual, merece mi corazón. Es usted muy especial, pero ella. ¡Qué lástima! ¡Qué monada! Yo creí que era soltera y me resultó casada. No, claro, una sola vez hay que presionar. Parece Tarzán. Bueno, gracias a nuestros nuevos anunciantes que estamos teniendo. Tremendo. Son tremendos. Licor de café, de café de coñac. Mónica Pose la que cantaba eso. Usted es el único que lo puede saber, pero sí, bueno. Viejo, tremendo, tremendo. Son nuestros nuevos anunciantes y... Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Tenemos varios. Ustedes más. También son bienvenidos. ¿Sí? Tenemos un montón. Sí. Gracias a Dios. Bueno, desde hoy van a escuchar estas propagandas que hemos conseguido, bueno, con mucho esfuerzo. Sí, para poder anunciarte no es fácil conseguir. No, está la situación. Mire lo que trajo acá. Bueno, no, yo me había... No traigo. Tengo acá para el... comer. ¿Sabe lo que es esto? No. ¿El valor de esta libreta? No. Moneda nacional, no le pusieron. La libreta, ¿se acuerda la del almacenero? Sí. Bueno, acá tenemos de defunciones... Cómo una madre debe cuidar a sus hijos. ¿Ves? Defunciones. Bueno, yo acá no veo un pomo porque tengo que ponérmelo de cerca. Defunciones cuando uno no funciona mal. No, claro, ya te fuiste al cielo. No, eso es disfunción. El cónyuge sobreviviente. Bueno, no alcanzo a ver. ¿Usted sabe que estaba leyendo eso? Que todavía las multas de la... por no votar. Cuando uno va a votar, que tiene las multas. Mm. Teóricamente lo multan por no cumplir con su deber cívico. Todavía están en australes. No está en peso fuerte ya. O sea que puede, si quiere, quedarse en su casa. Moneda nacional. Ya. Moneda nacional. Bueno, ley 18188. ¿Se acuerda? ¿Cómo no? La ley 1050. Acuérdate. ¿Era otra cosa? Bien. Ahora vamos a la propaganda radiaril. Y después estamos aquí con todos ustedes compartiendo un momento más con La Neurona. Gracias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. ¡Vecino de la Quebrada! Vení a festejar el Día del Niño en el Club Social y Deportivo La Quebrada. Juegos, regalos, murgas, merienda y muchas sorpresas. Sábado, 6 de agosto, a partir de las 12, en Luther King y Camino de la Ribera. Te esperamos. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas, por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. acción de información. Cipayos que traicionan la verdad. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Che, se te escapó la neurona. Che, vamos a festejar. Yo creo que es el momento justo ahora para festejar un triunfo. Un triunfo electoral. ¡Upa! No. Sí, arrasando, aplastante. Arrasante. No sé. Un tsunami. No sé. Bueno, acá tenemos las palmetas. Usted toqueme la palmeta. Bueno. Y yo toco el pitulín este. Ahí está. Espere que. Espere que vamos a poner la cortina, la música. Ahí está. Ahí va. ¿Sale? Claro, esto es Queen. Nosotros, cantó. Oui, Raquiu. Claro, y atrás, muy atrás, se escucha la voz de mi amigo Mauricio. No sé si usted. Pero también cantaron otro tema, porque vamos a seguir haciendo bicisendas. Y de vuelta. No me digas, claro. Si uno va para allá y otro viene. Si no, puede volver. Ahí estamos. Ay, bueno. Linda, linda la foto del long play cuando usted abría así. Estaban todas las chicas así, como Dios las trajo al mundo. Ay, qué lindo. ¿En bicicleta? Con las bicicletas, sí, con los asientos así. Ah, sí. Para bueno, que no se caiga. Festejemos juntos. Listo, ya está. Hemos cumplido. Ahí está. Ese fue nuestro festejo. En bien de la. Te lo dedicamos, de la, Drogo. De la, yo creo que es un y momento. Oscar Papa. Oscar Papa, sí. Oscar, yo no soy amigo de Oscar Papa, me parece. Zafo, tuvo suerte. No, amigo, no soy. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué quiere hacer? Hablemos, totalmente nadie escucha este programa. No sé, ¿qué no quiero leer un signo del zodíaco. Así a, bueno, búsquelo ahí. Leo. Leo mi signo, pero yo soy de Aries. Ah, usted es de Aries. Esa es Leo. ¿Cómo? Leo de Aries. Y vio, todo no se puede. ¿Vos sos de Aries? Yo soy de Aries. Oh. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y esto como un corro no se abre. Ya está ahí abierto. Tiene que leer, señor. Ah, bueno. Apriete allá. Oh. Apriéteme control allá. Control. Ahí está. Ahí si me lo bajan, ahí está. Mira, porque somos cuatro acá manejando una computadora. No, Diego tiene la suya ahí. Bueno, el mes finaliza con una jornada estimulante en los afectos y en las relaciones sociales. Por ejemplo, pero qué suerte que tengo. Estimulante. Usted se lo merece, Leo. Usted sabe que... No se crea. Bueno, la no madurez... soy tan buena. Soy mala. Es de Aries. ¿Usted es mala? Ese malísima. Es mala. Malísima con lo que no le gusta a Bon Jovi. Con Drogo que no le gusta a Bon Jovi. Sí. Por las patas. Bueno. La madurez afectiva reaviva la llama de la pasión. Opa. Habrá horas de concordia. Opa. Mire, algunas horas va a ir a Concordia. Sí. Debe haber algún lugar lindo. Federación me gusta Federación. Más. Y gratos anuncios. Y gratos anuncios. Eso suena... Anuncios de radio, che. Podemos conseguir más. Exacto. Money. Exacto. No sé, Será un día... Ya está. Ya está el negativo. No sé si los anuncios vienen de eso o gratos anuncios por otra cosa. No, bueno. No sé qué anuncios será. Será un día favorable para lograr reconciliaciones y tomar 19 horas, 39 minutos, 47 segundos. Ojalá me pueda reconciliar. Claro, y tomar decisiones en el amor. Los más activos del signo podrán reforzar el patrimonio. Ajá. Ahora, hay activo y pasivo, ¿no? Los jubilados y los que están laburando. ¿Patrimonio es de padre? De padre. Matrimonio de madre. Ah. Yo pensé que patri era patri, un diminutivo de Patricia. No, ¿qué? Patricia Moño. Matrix de Matrix. Claro, Patricia, no tiene ñ. Patricia con, Moño. Patricia con Moño, claro. Sí, sí, yo. Bueno, además de resaltar, no solamente saltar, por su ingenio. Sí, soy ingeniosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy ingeniosa. Usted se la rebusca muy bien. Me la rebusco, hay que rebuscársela. Ahora sí. Cuida, sí. Cuida tu piel. Cuida tu piel, muchachos. La cuido, la cuido. Sí, ¿qué, a ver, ¿qué crema se usa, la, por la piel? Ah, no puedo decir marca porque tienen que pagarnos para que le digamos la marca. La, sí, piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Sí. ¿Sabía usted? Seguro, ¿cómo no lo voy a saber? ¿Cómo lo vas a ver? Me extraña a usted. Qué pregunta estúpida que hago. Y justo hoy estaba enseñando la célula en sexto. Ah, la célula. Estuve enseñando la célula. Ah, yo la perdí. ¿La célula? Sí. No, eso usted dice la cédula. ¿Y qué están diciendo ustedes? Célula. La célula, la que dice el nombre con la foto. No. Esa es la cédula. Ah, bueno, la perdí. La hacía la policía, eso. Es como los que a los Pablo le dicen Paulo. Claro, en Brasil. La célula de identidad. Sí, claro, Paulo. No se meta con los Pablo porque lo vamos a reventar. ¿Qué es la membrana celular? Le pregunté a los chicos y me dijeron, eso que se compra para poner el celular, señor, la membrana, la membrana se pone en el techo, qué ignorante esos pibes. Claro. Hay de 4 milímetros, de 2, de 3. Una cosa de loco. Son terribles los chicos. Bueno, vamos a ver qué le salió a Virgo. Y el último que leemos hoy. Si no, tienen que llamar a qué número. O a qué mandar un mensaje. 0237-4666-559. O querés tu horóscopo. Un mensajito, dale. Lógico, claro. En el 1561-5403-59. Sí, 011 para los que están en el interior y, no sé, 54, ¿no? Para los que están en el exterior. Porque este programa es escuchado en España, en México, también en Italia. Colombia. En Ruanda. Sí, en Colombia. Y las Islas Canarias. En Rodesia. Sí, y en Córdoba, que es también las una Canarias. República. Es una república. Antes teníamos un amigo ahí. Ahí teníamos. Ahora cerramos el Facebook. No vemos más sus mensajes. Exacto. Lo debe estar viendo este loco. Bueno. No, en el exterior es 054. Claro. Ah, con razón no me podía comunicar con Córdoba. Bueno, vamos a Virgo. Diario, dice acá. Dígamelo. Virgo diario, o sea, yo. Las relaciones amorosas y con los seres queridos se muestran sólidas y profundas. Ah, mira vos. Profundas. Mm. Los astros contribuirán a... los astros. Ya se puso nervioso. Dije, profunda. Sí, me puse como loco. Se puso como loco. Bueno, hace tanto que no veo las profundidades. Bueno, los astros contribuirán a destacar un fin de mes exitoso en el amor hacia la pareja, la familia y los seres queridos. Qué bien. Momento propicio para conseguir apoyo financiero. Oh, se me borró la mierda. Apoyo financiero y se terminó. Ahí está, lee ahí. Apoyo financiero. La salud no requerirá de cuidados especiales. Dale. Más. ¿Qué dice? Ah, mire, será una etapa ideal para solicitar, si estoy leyendo, o recibir ayuda económica. Ajá. Estoy abierto a cualquier ayuda económica realmente. No, abierto, ¿no? Si no me importa. A mis 56 años, ¿qué puedo pedir? Sí, ya está más allá del bien y del mal. Lo que pasa es que a veces hay cosas que con el tiempo ya la rigidez no se estira, ¿viste? No. Como el plástico. Hay, yo le digo que hay cosas. Que usted vive adentro de la campana donde se ponían los sándwiches de miga. No, usted no me entendió. Hay cosas que ya no se pueden dilatar. Se rompen. ¿Qué pasó? Epa, ¿qué pasa ahí? Ahí mi hijo anda llorando. Se enojó y está tirando todo. No, dice, Leo dice que está bien, que no me está pegando. Está conteniendo. Sí, no sabe cómo. Señoras y señores, vamos a ir a otro tema de... Vamos al tema solicitado por la señora... Por favor, la tía tema Leo. De Uncle Jack. De Uncle Jack. Espero que esté escuchando esta gente, porque voy a ir a Salta, voy a hacer un quilombo allá. Vamos juntos. Bueno, vamos. Vamos en la moto. En la moto. Pensar que estás tan lejos hoy de aquí y que solo puedo verte cuando empiezo a escribir, que estás acá mirándome, sintiendo mi piel, extrañándote aún más hoy. Que aquí. Déjame vivir. Escribo hoy que quiero tenerte en mis brazos solo una vez, para así poder entender por qué siento esto. Sin saber lo que es. Neurona que se duerme es cartera. Estaba cantando un gol justamente, estaba lindo tema. Por favor, tía Leo, anuncie lo que hemos escuchado. Hemos escuchado muy lindo tema. Un tema llamado Solo una vez. Solo una vez. De Uncle Jack MF, es una balada. Y bueno, estamos promocionando, fomentando un poco la música. ¿Qué hacen en están el haciendo los jóvenes en Salta? En Salta. Con todo su esfuerzo. Muy afinado, muy lindo, me gustó. Realmente son una banda que cantan muy lindo, muy bien. Yo voy a decir una cosa. Este es un programa que también se dedica a promocionar grupos. Ajá. ¿De verdad? Entonces, y todos los estilos. Todos los estilos. Después vamos a pasar a rock and roll. No se hagan problema. Bueno, empleado, ahora sí. Empleado de Zoo se viste a rayas para alimentar a las cebras. Mirá vos. ¿Taló? Buenísimo. ¿Quién, la cebra? No, la mí. Ah. ¿Para qué me saque? Una... No sé. Que no quiero hacer barullo con el micrófono. Ahí está. Bueno, una cebra recién nacida solo acepta alimentos de su cuidador cuando utiliza ropa rayada. Mañera encima. Sí. Chen Nong, un empleado del zoológico de Wuhan, en China, no sino dónde, tiene que vestirse a raya cada vez que llega el turno de alimentar. Esta es la cebra. Sí, es medio. De alimentar a una pequeña cebra que no acepta comida de otras personas, ni con otra vestimenta. Las autoridades del parque declararon que en principio quisieron dejar esa tarea para el padre de la cebra. Pero el adulto no hacía más que rechazar la patada. Ahí está. Ahí está el momento que es rechazada la cebrita, chiquita. Fue entonces cuando decidieron que un humano se encargue de su alimentación. Mira vos. Sin embargo, la pequeña cebra se negaba a recibir su alimento hasta que Chen se le ocurrió utilizar una prenda a rayas blancas y negras para ingresar a la jaula. Hay que conseguir una remera a rayas blancas y negras. En la cárcel. No, ¿cómo la... ¿No viste es la que... época de la chiflado, que se joder. Bueno. No, yo pensé que seguía así. No, todavía. No, ahora usan naranja en algunos. Acá no, no sé qué. Acá usan traje, no sé. Gris, ¿no usan? ¿Acá? No sé, digo yo. Qué triste. Bueno. Sin embargo, la pequeña cebra se negaba. Bueno, sí. Así que bueno, el chaboncito se vestía así en blanco y negro y entraba. Era como una película vieja. Claro. En blanco y negro. Aparte, creo que las cebras ya ven en blanco y negro. ¿Por qué? ¿No viste que hay muchos animales que ven en blanco y negro? Sí, muchos, pero ¿por qué? Porque no son evolucionados todavía, no llegó el color. ¿Cómo no llegó? Argentina televisora color, ¿qué está diciendo? Se van a ensanchar cuando venga el HD, por ejemplo. Claro, sí. No, pero para el HD yo no quiero salir en esa televisión. ¿No? No, me voy a salir gordo. Bueno. Yo la vez que estuve como público en El Precio Justo en Canal 13, ay, no, ¿sabés? No. O sea, ¿es cierto lo que dicen de la tele que te engorda? Te engorda, sí, 5 kilos. Y a mí me empequeñece también. O sea, era un bolón, era en realidad. A mí la cámara me engorda, como 3 cámaras. Claro, yo claro, me engorda. Me como una cámara atrás, delante, del costado, ¿viste? Te enfocan, sí. Y me engordan 5 kilos cada cámara. Por eso parezco de 15 kilos más. Claro. Yo nunca me comí ninguna televisión, no sé si engorda. Las cosas que usted se habrá está comido, muy chistoso hoy, ¿eh? Está chistoso e involucionado. Nosotros ya volvimos de trabajar y usted tiene que ir ahora. Que sea chistoso. Sí. El problema es que nosotros a veces no caemos en los chistes. Porque caemos y nos hacemos los son. Sí, claro. Se hacen los tarados. Claro, y acá claro. Porque tenemos alfombra. Claro. La alfombra bueno, ayuda a concentrarnos. Así fue como la cebrita, cállese. Lo aceptó, ácaros. Cállese la boca. Creo que está sonando a mí. Lea, este. Bueno, fue así. Están llegando muchos mensajes, sí, no bueno, podemos leerlos todos. No. Así fue como la cebrita lo aceptó y ahora cada vez que Chen se acerca con su camisa rayada, el animal se pone contento y consume su ración diaria con gusto. ¿Qué dice? Que idiota. Bueno, tengo un mensaje. Hay un mensaje. Pero vayan a otra cosa, acá no sé. Hay un mensaje de Javier, acá de Rififi, ¿no? Javier. Ah, Javier, la... Sí. Bueno, que recién llegó, que nos está escuchando, gracias. Hola. Bueno, quédate ahí, no te vayas, no cambies la radio. Hola. Vamos a seguir acá, gracias. Acá me llega un mensaje que dice, qué buen tema, por favor, ¿habrá otro material sobre Uncle Jack MF? Bueno, les comento que van a sacar un disco con sus propios temas y más adelante vamos a promocionarlos. Bueno. También tenemos algunos covers de Bon Jovi que han hecho muy buenos. Y también el próximo programa vamos a pasar un temita de ellos. Así que Graciela, gracias por preguntar por un mensaje de texto. Bueno, muchas gracias. Hoy acordate de mandar saludos, Luis Rayo, o sea, mi hermano. Porque el programa pasado yo le contesté por teléfono, idiotamente yo. En vez de mandar un mensaje por la radio. En vez de mensaje, claro, le mandé un mensaje. Saludos le pusiste. Gracias, le puse. Divino. A él le gusta gastar. Una cosa de loco, bueno. Están escuchando desde Pompeya. De Pompeya, el Parque Patricio, cualquier cosa. Más allá de la inundación. De Pompeya también nos están escuchando. Sí. La familia Corazzi, sí, allá. Sí. Muy bien. Pompeya acá. Acá en Nueva Pompeya. Acá, Pompeya. No, Pompeya, ¿cómo es? ¿Se llama? Allá. Pompeya. Bueno, también tenemos acá de Daniela, de allá de Congreso, estamos escuchándolos. Con toda la familia, miren qué lindo. La familia unita. Besos a todos, Dani de Congreso. Más que agarro el mantel y acá volaré todo. Ah, no, que no se pongan nerviosos, no. ¿Te acordás de cómo se llamaba? Más o menos. No, la familia. Ingalls. No, ay, me olvidé. Lo estaba los domingos con el. Lo ven menú. Lo ven menú, toma, ¿cómo? Lo dejé, porque yo tampoco me acordaba. Agarro el mantel y acá volaré todo. Vamos a la última noticia de este bloque. Sí. Porque tenemos que ir a la tanda radial. Sí. Saludos a todos los... Bueno, tengo más saludos para mandar, pero después. Saludos. Ahí va. Por eso. Chofer conduce su bus sin darse cuenta que le faltaban las ruedas traseras. Iba sacando chispa, el hijo de... Claro. Mirá cómo manejo esto. Mirá cómo le saco chispa al colectivo. Pero todo, fue en China. La gente gritaba al fondo, cama, cállense más calzones, pero en chino. Lo decía. A ver, yo digo una cosa, ¿sí? Suponete, veo que cuando usted va en el colectivo sentado detrás de las ruedas, o sea, pasando el nivel de las ruedas, en cada lomo de burro, como que saltas un hay poquito. Un salto por a mí. ¿Qué onda sin ruedas? Sí, no sé, quedan ahí aplastados. Tremendo. No sé si habrá loma en de burro. No hay loma de burro. No hay. No, porque tampoco hay burros. Ah, no hay burro, no existe no. El burro. En Córdoba hay burros. El burrito Córdoba, cordobés. El burrito cordobés, sí. ¿Vive todavía? No sé, yo lo fui a visitar para el cumpleaños. Ahí tenemos al burro. Bueno, el conductor. Es que, ¿qué sí, va a decir? Sí, ganó, ah, no, sigue, sigue, sigue. Dice, el conductor de transporte escolar. Usted tiene que hacer así. Ahí está. Ahí está. Después le vamos a poner un libro abajo. Dale, dale. Emparejarlo con un libro, si total, ¿para qué sirven los libros? Bueno, el conductor de transporte escolar chino iba tan tranquilo durante la hora pico. Iba acá. Iba Pancho. Iba Panchísimo. Total. Que no se percató que había perdido las ruedas traseras. Los chinos iban durmiendo más todavía, porque los pasajeros, no los chinos. ¿Y la BTV? Hablando de BTV, tengo que hacer la BTV este mes. Ah, sí, no sea cosa que espera la rueda. Yo atrás. Ya la hice y me dio perfecta la BTV. ¿A dónde la hizo? ¿Allá en Coso? En Tusengó. ¿Usted porque come? Ah. ¿Usted va allá y pone no, plata? No, es que yo tengo un chasis espectacular. Fue vestida de la Mujer Maravilla. No, es verdad eso, pero todo bueno. Todo cubierto. Mire, iba a, decir, una cosa, no voy a no, decir nada. No, no diga ojo nada. Con lo que dice. No voy a decir nada. No se meta con la tía Le. ¿Sabe por qué no saque la mano. ¿Sabe por qué no le voy a decir nada? Por la torta, pero saque, si no... Saque la palmeta. Zafó la torta. Saque la palmeta. Bueno. Llegamos a China. Xin Xiao. Bueno, un chofer de bus escolar de China, sino de dónde... Carajo va a ser. No, no se dice carajo. Qué feo. ¿De dónde? Corno. Ah, está bien. Tenemos un cornete acá. Tenemos el cornete porque estamos de cumpleaños y todo eso. Sí, festejo a full. Bueno, nunca pensó que un pequeño pozo podría ser las 19 horas 57... No, me aparece la hora así. El eje trasero de las ruedas incluidas, con las ruedas incluidas, ¿no? Hizo ¡plac! Así. Dice, voy a llegar un bachín. Tiene tracción delantera, si no, no camina después. Sin perillita. Listo. Bueno, así continuó intranquilamente su trabajo por unos cuantos metros, más hasta que los pasajeros se lo hicieron notar. Claro. El tipo siguió sin las ruedas. Pero era un vehículo escolar, eran dos chicos. Carlos Pibes decía, claro. chofer, no apure la boca, decía el chino. El chino miraba, en realidad no lo miraba, no sospechaba. Sospechaba que algo pasaba, viste. Se estaba levantando. ¿Qué pacho? Nene, loco. ¿Tiene rueda o no tiene rueda? Tiene razón. Qué sarte, papá. Bueno, siga, por favor, con los testigos. Algo dijeron. Algo dijeron, claro. ¿Qué? Inmediatamente el señor Xi detuvo el vehículo en medio de la calle, sino donde la vereda. No. Testigos afirman, otra vez, la hora. Testigos afirman que las chispas que salían del vehículo durante esos metros que recorrió sin ruedas no tienen nada que envidiarle a los fuegos artificiales de fin de año chino. Qué forro. Ahí tenemos fin de año. Ahí viene el dragón. Bien. Cuando la policía local arribó al lugar, el eje... ¿Local? ¿Qué tiene un local la policía? No, la policía local del lugar vendría a ser. Claro. Con tu chilena. Arriba. La chilena. Chilena. Con la chilena. Chilena. Va con una chilena arriba de la otra. Pero no, si las chilenas están en Chile. Claro. La chinela me pongo yo en mi casa. Serían ojotas, ¿vio? Chinela. No, la sirena. No, iban chinela. Iban. Ah. Iban chinela. La sirena, pero. Perdió la rueda. Bueno. Chinuela. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, si no me dejan. Arribó al lugar, el eje con las ruedas se encontraban a una distancia tan amplia del bus que no pudieron comprender cómo el chofer condujo tanto tiempo sin haberse dado cuenta. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Afortunadamente nadie salió herido y recortes locales, que no sé qué son los recortes locales. Reportes. ¿No? Son reportes. Porque eran reportes, no, claro. Lo que pasa claro. Es que en China sí se recorta. Recortes. Locales. Recortes. Informa que las ruedas

Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda. Gabriel Solano, Miriam Bregman, Diputados, Lista 503. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Neurona, un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Dónde está el rayo que se me escapó? Vos sabés que estábamos charlando recién. Y dice, ponete las pilas. Y salió corriendo. Sí, porque no teníamos pilas para sacar fotos. Y fue a comprar. Claro, y no volvió. Creo que se fue a comprar las pilas el muchacho. Pero bueno. Nos dejó. Quedamos en manos del señor Leo. Sí, el operador. El señor operador, claro. Así que bueno, ¿qué podemos decir? ¿Habrá alguna noticia, esas noticias ridículas? No, mira, hay una nueva edición. Sí, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Vamos a la música? Vamos a escuchar bueno, música. Bueno, dale, así dale. Tomamos un poquito de fresco. Qué vergüenza esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué noche fría. Sí, ¿no? Noche para cucharita. Bueno. Mirá, escuchá. Tema cucharita. Fabuloso, volvemos, chau. Soul man. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos estamos preparando acá. Tenemos un lío bárbaro. Tenemos un llamado al aire. Así que vamos a escuchar. A ver, ¿quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo le va, Rayo? Hola, mi amor. ¿Cómo le va? Ay, no me digas así. No me digas. Ay, perdón, no me digas. Bueno, lo que pasa es que yo trato a todo el mundo así. Mi amor, mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y todas esas cosas. Ay, por Dios, Rayo. Tendría que ser un poquito más precavido, ¿no? Porque una no es de fierro. No, no, ya sé. Usted realmente mueve mis fibras más íntimas. ¿Qué sé yo? Ay, no me diga eso. Sí, sí, realmente. Recuerdo que hemos estado... La he escuchado por radio. No el sábado, sino el jueves pasado. Sí, un mal recuerdo, pero bueno. Pero ojo que salió indemne de ese. ¿Qué dice? Sí, están bastante locos esos chicos, realmente. No, a mí me llevaron engañada. Ah, ¿sí? ¿Por qué? No, me dijeron que iba a un debate y bueno, me encontré con eso. Claro, bueno, un debate siempre, cada uno expone su idea, ¿se da cuenta? Pero, sí, pero yo le digo, salió muy bien parada. Yo, sí, vendieron conmigo. Sí, sí. Se aprovechan de la mujer mayor. Sí, sí, sí, sí. Es un mundo machista, se da cuenta. Yo respeto mucho a la mujer, ¿eh? Por eso llamo. Por eso bueno, llamo. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. La verdad, no me pierdo ni un... Tengo todos sus discos, Rayo. Bueno. ¿Sabe que acabo de sacar un disco? Ah, ¿sí? Sí, de Mimo. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. Realmente salió muy lindo, está muy bien grabado, con efectos especiales y todo, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! No, hago el vidrio, todo eso. ¿Están las bateas? Sí, sí, ya están las bateas, claro. ¡Ay, qué bueno! Usted habla mi idioma, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque batea le dicen otras cosas también, pero batea es donde están los discos. ¡Claro, seguro! Para mí es eso. Esas cosas modernas a mí mucho no me... No, para nada, realmente. No, seguro. Lo que vi hace un ratito, escuché, ¿no? Me has dicho. Sí. Es que, bueno, hay gente que no está al nivel suyo. Bueno, Porque recién, no sé qué había hecho usted y no pudieron salir al aire. No pudieron salir al aire. No, se quedaron ahí atosigados. No digo por Pablito Tedesco, ¿no? Porque, bueno, es un chico de radio. Pero la otra chica, qué bueno. Mejor no hable de... Bueno, en este momento estás en otro sector de la radio. Claro, no está escuchando en este momento. Haciendo otra cosa, mira lo que debe ser. No, dos porque... semanas de vacaciones. Sí, sí, se tomó... Sí, bueno, es docente. No trabaja. No la defienda, Rayo. Es indefendible. No, bueno, si usted lo dice... ¿Eh? Voy a respetar su idea como corresponde. Claro. Como corresponde, ¿eh? Cada uno con su idea. Sí, aunque sí. Mi idea está más cerca de la suya, ¿no? El ideal, digamos. Tal cual, por eso lo llamo. Bueno, muchísimas gracias por estar escuchando este programa que trata de entretener, trata de divertir, de informar. Por supuesto. De informar. Yo apago la tele. Es el único día que no escucho a Mirol. Ajá, mire usted. Y lo escucha usted. Bueno, pero muchísimas gracias. Ni Mirol, ni C5N, nada. Escucha usted nomás. Ajá, mire usted, qué bueno. La verdad que me hace sentir muy bien, me hace sentir muy bien que gente como usted esté escuchando este programa. Claro, usted me hace sentir a bien a mí, Rayo. Bueno, en cualquier momento nos estaremos encontrando. Pero por favor, Rayo, cuando usted quiera, en el lugar que usted quiera, ¿eh? Ah, bueno. ¿Sus hijos bien? Bien. Ahora están tomando la leche. Ah, bueno, pero tarde, es un poco... sí, tarde. Porque vienen tarde de jugar a la pelota. Ah, bueno, yo siempre les digo. Pero bueno. Más en casa. Y son grandes, pero bueno, les gusta jugar al fútbol, está bien que hagan ejercicio porque... Alguna actividad física tienen que hacer, pero claro, porque no se me vienen gordos. Claro, exactamente, es así, realmente, bueno. Bueno, Rayito. Sí. Cuando usted lo disponga... Bueno, quedamos después por línea privada, por si favor. Te quiere. Bueno, cómo ¿sí? no. Y bueno, haga entrar en razón esa chica que está al lado suyo. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Y qué bueno que le haga un poco mejor, como dicen ahora, la juventud, la segunda, ¿no? Claro, exactamente, sí, no son términos modernos que, bueno, hay que ir adaptándose a veces, en algunos términos también. Hay que ayornarse. Hay que ayornarse, exactamente. Seguro. ¿Eh? Bueno, Rayo, un saludo a Pablito Tedesco, que debe ser un chico amoroso. Muy, sí, amoroso. A Diego Fadrique, que lo conozco, estuvo el otro día en la radio. Un amor de persona. Sí. Un amor de persona. Y uno realmente muy grande a usted. Muchísimas gracias. Y a la otra no la saludo. Así de sencillo. Bueno. A Leo, nada. No. Bueno, pues yo la voy a poner en camino. Por favor, Enrique. Vamos a encaminar. Es una muy buena profesional. Y va a ser mucho mejor. Que lo demuestre. Por eso, bueno. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pablito? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, que siga así entonces. Bueno, y por favor le pido que haga escuchar esto a sus hijos, que le va a venir muy bien este programa. Sí, pero por supuesto, lo están escuchando ahora. Mire qué bien. Mire, Rafael, están sentaditos acá, le apagué la tele. También, todo. Está bien, ¿no? Están con esos dibujitos, los Simpsons, ¡ay! Sí, terrible. Apoteótico. Bueno, gracias. Un saludo, gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Y estamos a la espera de su llamado. Pero cómo no, ahí estaré. Adiós. Qué gran persona que es. La verdad que me llena de placer escuchar a una señora tan correcta. Tan recta. Bien, hacemos así un coso así y estamos volviendo en algo. Chiquitito, como yo. Noticia que me encantó, señoras y señores. Sí, tenemos la colaboración hoy. ¿La qué? La colaboración. ¿Colaboración? Invaluable. Invalorable. Che, quiero otro pedacito de torta. Invaluable, hay torta. Hay torta. ¿Sí? Después no tenemos que hacer. ¿Usted le gustan las tortas, no? Esto ya. Vos, me encanta. Torta, tortita frita. Sí, la franca dice: falta de pan, buenas son las tortas. Buenas son las tortas, claro. Bien. Nueva edición del campeonato de guitarra aérea. Ah, sí. ¿Qué es aéreo? No sé, si es muy alto, a mí me agarra vértigo. Ay, ¿vio qué feo? Sí. No, nunca tiene que mirar para abajo cuando está arriba. Es cierto. Porque ahí se viene. Es como que el vacío lo chupa. Lo chupa, es cierto. Sí. A mí me gusta chupar. No, bueno, es otra cosa. 22 de los mejores rockeros aéreos competirán con sus mejores trucos para lograr el título de campeón de guitarra aérea. Y si no, ¿para qué van a jugar, no? Bueno. El asunto es el premio, porque no se ve el premio. Hay que ver. Bueno, entre nuestras está el campeonato de la guitarra aérea. Año el torneo se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Chicago y durará todo el fin de semana. En el que los fanáticos de este arte podrán lucirse con sus mejores movimientos. Qué lindo. Al ritmo de canciones favoritas de rock, hard rock y heavy metal, o heavy metal, diría, ¿no? Sí. Los que saben. Eso sería el metal de Javi. Claro, es así. O el duro de Javi. Bien, los participantes subirán a realizar sus performances al escenario del legendario club Metro. No sé si es metro sexual o qué. Metro. Puede metro. Ser metro de colectivo también. Sí. Del metrobús. Claro. Puede ser el metro también. El un subte. Metro son 100 centímetros. El subte. Muy bien ahí. Donde se espera o que. O 1000 milímetros. O 1000 milímetros. Está bien. Gracias por su invalorable sapiencia. No, por favor, usted se lo merece. Donde se espera que una multitud asista al espectáculo. Ah, se espera. Se espera, siempre. Ellos, los yanquis llenan. Sí, siempre. Bueno, pero qué boludez que hacen. Sí, ellos llenan. Campeonato de Pirinó, la cual es pelotudez. Sí, vamos a ver quién corre más con una zanahoria y corren. Sí, a ver quién dura más corriendo con el coso parado. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Bueno, para quienes no se toman en serio esta disciplina, les recordamos que tal como hemos informado anteriormente en este programa, el arte de la guitarra aérea cuenta con una federación en Alemania. Ah, mira vos. Sí, hasta un doctorado en una Universidad Británica. Dejate de joder. Doctorado en guitarra aérea. Y, ¿cómo? Qué sé yo, iremos, y bueno, iremos. Ahora, ya tendremos el. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El doctorado, el licenciatura. Algo así, qué sé yo. Ahora en Japón, viste que están los kamikazes, eso capaz que también, aéreo. Sí, pero los kamikazes ya no existen. Ah, no. Sí, no existen. ¿No? No. Es kamikaze, o sea, kase kami, kamikaze, o sea, no llegó nunca a ser un casi. Bueno, no sé. Bueno, acá tenemos otra noticia, y con esto vamos a dar por terminado este bloque. Este bloque de noticias, uh-huh, para después de hacer otro. Sí. La noticia que habla sobre unos nerds que se casan a través de una computadora. O sea, la computadora los casa. Así que creo que así va a ser el así casamiento con... Federique. La Fari. Computadora. Sí, una computadora los va a casar. Claro. Ah, mira, no Dora. Porque esos son como los de programa, ¿vieron? De Big Bang Theory. No, yo miraba el de... Son científicos. Galán. Ah, yo me quiero casar. Yo me quiero casar, ¿y usted? No, yo no, porque hay gente que se casa por iglesia y hay gente que se casa por idiota. No. Yo me casé por... Hay por muchos motivos. Yo me casé por idiota. Yo no me casé nunca. Yo me casé por pelotudo. No. Eso fue muy fuerte. Dos veces. No. Dos veces. Que cada uno... Dos veces. Yo sí. ¿Usted se casó dos veces? John Bon Jovi no me pero caso casi dos. Casi dos fue. Yo me casé dos veces. O sea, el hombre es el único animal que tropieza con la piedra tres veces. No, pero no, pero si veces se da cuenta, no se casa otra vez. ¿Dos veces? ¿Cómo? No, pero él no se dio cuenta y se casó casi dos veces. No, yo no me caso nunca más. No. No diga, no ocupa para arriba. No. No ocupa para arriba. Es feo. Yo no puedo decir eso porque no me casé todavía. Así que. Ah, ¿no te casaste? Estás comprometido. Ya estás agarrado de la. Estás agarrado de las guampas. Sí. Ya no zafás. Pero es lindo. Pelo, es lindo. Pelo. Es lindo. Pelo en pecho. Pelo y barba. Pelo y barba. Che, rulito. Bueno. A la mujer, ¿sabe cuándo se la conoce? ¿Cuándo? En un juicio de divorcio. ¿Ah, sí? Ahí salta todo lo que tiene adentro. ¿Sí? ¡Sí! Debe ser jodido. En un divorcio, siempre los hijos se quedan con el que más dinero se lleva. O sea, con el abogado. Tiene lógica. Esto es la neurona, chicos. Dejale todo a tu señora que es negocio. Cuando te separás. Para no tener quilombo, igual tener quilombo igual. Sí, porque algo, ¿no? Más, no te sé. Te dejas todo y te dice, ¡me dejaste todo! Claro. ¡Con la puta! ¡Te dejaste todo, no te llevaste nada! Por eso la gente no quejosa. No nada, ni los calzones, que ahí se está. Rompen justo donde van las bolitas. Ahí el se rompe perro, el calzón. El perro, claro, la porque, mierda, este no. ¿Sabes por qué se me rompe ahí? Porque vos me las inflás. Por el piso. Eso. Bueno, acá tengo la gente quejosa yo. Gente quejosa. Sí. ¿Qué cosa? La que se queja de todo, se queja. Yo conozco una persona que... ¿Una sola? Sí, una sola que es súper feliz. Tan feliz que para quejarse de algo pone una piedra en su zapato y se queja. Claro, y es feliz quejándose. Cuando hace un comentario lindo es porque algo le está pasando, algo malo. Ah, pero... Sí, una maestra. No ponga ese tema. No, le pido por el amor de Dios que nos cierren la radio. ¿No le gusta esto? Sí, pero no. Se lo dedicamos al que mandó el mensaje, que quería rock and roll, qué sé yo. No lo voy a pasar todo. Bueno. Después tenemos rock and roll. No lo voy a pasar porque es muy feo. No, es muy, no, es muy de alto contenido. Escuche, un cachito. No, basta. No, tenía que cortar antes, animal. Bestia, ¿de bueno, dónde saca esa música? No sé, es una cosa espantosa. Sí, censurado. Totalmente. Yo le diría que lo... Listo. Adiós, Pablo Tedesco. No. Dejamos el cumpleaños. Escúcheme, póngame el perro. Lo matamos acá. Tráigame el perro, policía. Hablamos de Galán. Leo, estos son los hermanos póngame Galán. El perro, policía. Yo tengo un perro policía, pero en realidad todos me dicen que es retrucho. Lo que pasa es que está vestido civil, mi perro. Ah, policía se cree. Claro. Está encubierto. Claro. ¿Dónde tiene la chapita colgada? En el cuello, en el collar. ¿Dónde va a tener la chapita? No, la pistola no le pregunto. No. Él no lleva armas. No. Él tiene las armas. No, bueno, pero cuénteme. A ver, yo quiero enterarme esta noticia de estos nerds que se casan por computadora. ¿Los nerds qué son? ¿Usted qué sabe, doña Leo? ¿Qué es eso? Son unos que... Uno Oscar Papa y Diego Cruz del año 90. Claro. Bien. Los traga de antes. Bien. Lo que le llevaban la manzanita a la maestra. Estudiaban mucho, sí. Más no tanto, ¿eh? 8, más 9, o menos. ¿Qué eran, chicos? ¿8 o 9? Suárez no era. Pero digo, quedan, ¿sí?, así después. Se hacía piola y después repetía de grado. Sí, quedan así después de estudiar tanto, quedan así. Sí, son los genios. Sí. Menos mal que nosotros no estudiamos. O sea, el éxito que no tuvieron el secundario, ahora da frutos. Ahora da frutos, claro. Claro, porque los bananas del secundario en nuestra época, hoy en día son barman, idiota. Sí. Cambio, Robin, claro. Barman y Robin. Superman. En cambio, esta gente que estudiaba, se preocupaba por lo cultural, por esto, si las chicas decían esto, no le damos bola, son los giles. Como yo. Como Diego. Ahora consiguen una novia escritora, una novia odontóloga. No me digas. Sí, toda gente así. Se tratan en un círculo de gente que sabe, gente culta. Bien, ¿eh? Y los bananas ahora están en un barman, uno es barman. El otro remisero, bueno, sí, terminaron en la nada. Pero ustedes estudió. No, eran los winners. Esos winners que se hicieron los fanfarrones, ahora son unos nabos. Y una panza así. Sí, horrible. Horrible. Qué arrepentimiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero usted No. Usted vio. Leo es una Benjamín, vio Benjamín. Leo ha estudiado mucho. No vi Benjamín. ¿Por qué no la vio? Benjamín, ¿lo viste? Benjamín, la no película. No me acuerdo. ¿Qué era la historia del perro? El chico que nace viejo y se va poniendo joven. Ah, Brad Pitt. No puedo ver ese tipo de películas. Porque. No puede ver de terror. No puedo ver las de Brad Pitt. Porque quedó nominada con la imagen de Brad Pitt. No sé ni de qué se trata la película. Quedó ahí. Pero bueno, pero después va para atrás. No, me ahogo mi propia baba. Bien. Claro, cuando llega la edad de la señora. Ahí es donde se pone mal. Claro. Está con toda la testosterona. Te agarro, te mato, claro. O sea, Brad Pitt y John Bon Jovi. Sí. Los mata. Claro, los mata. Superó después, todo. Yo le puedo asegurar a Don Pablo que los mata. Trae bueno, un trapo de piso, bueno, por favor. Véala porque es muy buena película. Bueno, escuchen muy buena esto. Película. Bueno, está, ya lo dije, ¿cuántas no, veces? No, está mirando ya que está toqueteando por todos lados. No sé qué está toqueteando Diego Cruz acá. Porque es la campera de él. Ah, no, la campera. Yo me había ilusionado. No, con él. Pobre Cali debe estar haciendo... No. ¡Yapa! Bueno, hace poco hemos leído una noticia con respecto a esto, ¿no? Sí. De una máquina expendedora de casamientos express. Hoy este dispositivo ya nos parece antiguo y el ritmo de la información nos lleva a un nivel superior y más evolucionado. Acorde, que no sabemos cuál es, puede ser sol, do, re, no sé, a nuestros tiempos. Miguel Hanson y Gretel, no, y Diana Wesley... Una pareja fanáticos, informáticos, deben ser divertidísimos. Vida, ¿viste? Y se chatean y están ahí uno enfrente al otro y están... Cada uno en su computadora se dicen cositas. Se mandan cas. Exacto. De kisses. Se mandan F de flower. F de flower. Muchas caca. Diego, mi amor, dice Cali, te mando muchas caca. Es cierto. ¿Qué son todas esas cacas que le mandás a tu novio? Tanta caca. No, eran los kiss. Besos. Ah, kisses. Ah, mirá. Bueno, para evitar confusiones, ponemos cuatro letras K, porque si ponemos dos, ya te mando mucha K. Claro, claro. Pensamos que era mucho kirchnerista lo que le mandaba. No, tampoco. Bueno, menos que menos, dijo Diego. Qué feo. En francés es bueno. Suerte, cuando te decían mer, es suerte. Mer. No, no, sí. Acá te tiran mierda. No, así, te agarran así, pa, te tiran un soletazo. No. ¡Epa! Bueno, me hacen poner loco ustedes. Bueno. Bueno, se casan por la red social ahora. Sí, y bueno, y se unieron sus vidas luego de haberse conocido en una red social de internet. Tuvieron la loca idea de que un programa de computación los case. Como no pudieron conseguir a un amigo que se preste y oficie de ministro de la boda, Hanson, decidió crear un software que lo haga. Así, junto a su futura esposa, se sentaron a escribir y programar el código Da Vinci. No, el código, y menos de lo que una novia ansiosa le dice si quiero. Terminaron en Reverendo Beat. Claro, así se llama el programa, Reverendo Beat. Pero Reverendo se usa en muchos lados, ¿viste? No es Pitch, que es otra cosa. No. Ah, no. Es otra cosa, usted sabe inglés, qué sé yo. Reverendo también te dice, mira que este es un reverendo. Claro. Qué feo, ¿no? Sí. Porque es católico, ¿no? Reverendo viene del catolicismo. No solo catolicismo, Los protestantes también, no sé. Sí, los protestantes. Ah, sí. Eso que protestan todo el tiempo. Che, ¿por qué no se dejan? Hay un solo Dios y es el nuestro. Eso viene de reverencia, reverendo. Claro. Claro, reverendísimo. Exactamente. Bien. Reverendísimo. Bueno, ¿y esta ceremonia qué asistió? Bueno, ¿gente? 30 invitados que fueron recibidos por la voz robótica de la computadora. Bienvenido la computadora le dijo, lo lamento. que se casaban. A mí la computadora. Yo me subí a una balanza. Epa. Que no tenía computadora. Y tuve hablaba. El valor de subir una balanza. Y me dijo, suban de a uno. Suban de no. a uno. ¿Cómo es eso? Digo, no, yo, qué feo. Qué falta de respeto a la mujer. Qué falta de respeto. Por Dios. Bueno. Yo no hablo con puto. Dijo la PC. Bueno. No, está bien. Bueno. Sí. Y fueron testigos de cuando desde la pantalla de un monitor de LCD el reverendo Pitt declaró marido y mujer a la feliz pareja. ¡Yupi, no declaró yupi! Marido y mujer. Bueno, a pesar de que ahora pueden comer. No voy a terminar juntos. Nunca. No, pues comer, dije. ¿Qué pasa? Le toca al Pitt. Justamente. Puede besar a la novia. Bueno, a pesar no de que toquete. A pesar que su matrimonio todavía no es considerado legal. Póngale el anillo. Miguel y Diana están orgullosos de su original boda nerd y declararon que tienen pensado pasar. Ahí está. ¿Cómo es eso? Me estoy levantando, son las 8:30. Pensando pasar por el ayuntamiento de su ciudad para oficializar. ¿El ayuntamiento no es la policía? Hay unas iglesias. No. Sí, ayuntamiento allá, se le dice donde se casan, todo el registro civil sería. Usted sabe que hay unas iglesias donde los pecados también se computan y hay que hacer la penitencia con un ticket, te da. Entonces vos le contás tus pecados, por ejemplo, fui infiel a mi marido, sí. Entonces te dice 20 Ave Marías y 10 Padres Nuestros. No, fui infiel. Suponete, ¿no? Ah. Después, supóngase, ¿no? Qué sé yo, le robé plata a mi tía. Y bueno, 15 Ave Marías, un Padre Nuestro. Claro. Y bueno, el novio le metió a puntita y... ¡Epa! Y entonces la computadora dijo que se la ponga entera porque con decimales no me da. No, claro. ese famoso no sirve para nada. Para algo está, alguien lo inventó y lo pone así. Sí. No sé cuántos blasfema. Años. Sí, blasfema. Bueno. Señoras, vamos señores, a la tanda. ¿Qué sí, tenemos que ir a la tanda y nos acomodamos, nos sacamos la foto. Sí. Pero no ponga foto. Cara de sufrido. Sí. Está sufriendo por lo que pasó con la computadora. No sé. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa. En Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando. Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Más vale neurona en mano que mil volando. Hola, queridos amigos, estamos nuevamente en el aire. Esto es La Neurona para todo el mundo, para todos los que deseen escuchar estas tonteras que hemos dicho y otras más que vamos a seguir diciendo durante el resto del que queda del programa, que ya nos queda media hora. Tiene una foto ya. Pablo está muy contento con su palmeta. 90.1 FM Moreno. Así es. Salimos por internet. Y claro, www.fmmoreno.blogspot.com. Si no entras en la página de La Neurona, pones en el Face, así poner La Neurona, y ahí este, y ya. Te haces amigo y puedes dejar amigo. Los comentarios que quieras. Creo que ya somos 67, 68. Sí. No sé, ¿cuántas abrió acá usted? No, esta no. No, siga. ¿A dónde quiere ahí, que ese, ah, ese. Este. Bueno. Señoras, señores, se hizo un campeonato mundial. Mundial, sí. Eso es bueno. Pero antes del campeonato mundial, yo quiero que digamos los teléfonos. ¿No? Bueno. Pueden llamarnos al 0237-466-6559, 0237 está fuera del partido. Claro, si quieren mandar un mensaje de texto, que es más livianito, mandás el 011-15-6154-0359. Mandás tu comentario, lo que nos querés decir. Cosas buenas, cosas malas, nosotros no tenemos problema. Ahora vamos a hacer una... Y vamos a leer todos. Vamos a leer todos. Escúcheme una cosa. Para fin de año, sí. Para fin de año, sí. Lo que vamos a hacer es esto. Ajá. Tenemos que llegar a 100. Vamos a pasarlo, si usted confía. Vamos por con 67. Háganse amigos de La Neurona en Face. Y cuando llegamos a fin de año, vamos a sortear una remera que diga La Neurona con nuestra foto. Y la fiesta de fin de año. Y la fiesta de fin de año pueden participar. Que vamos a hacer ¿y una si fiesta. Se niegan a recibir el premio? Que no vengan. Bueno. Que no vengan. Listos. Si no van a recibir el premio, no vayas, che. Entonces me lo quedo yo. Listo. Usted quiere una remera de la niña. Vamos a poner la foto acá, en la remera acá. Claro. No, qué feo. Claro. Nosotros acá. Claro, y la nena. Yo no importa que salga gordo. Y en el ombligo la cara de la nena. Y esté acá. Claro. Así, más grande la suya. ¿Le parece? Una buena idea. Tenemos un llamado al aire. Hola. Bueno. Hola. ¿Qué dice, comandante? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, don Rayo? Bien, espectacular. Estamos pasando unos días de hostias. ¿Cómo anda con la propaganda política ahí? Acá era. Con los distintos jingles. No, están muy lindos los jingles, ¿eh? Ah, sí. Ah, tenemos todos los ritmos. Moreno cambia, Moreno crece. Es una cosa de loco. ¿Usted dónde está? Estoy en mi hábitat personal, en casa. Ah, está en su hábitat personal. Sí, bueno, es nuevo eso. Bueno, está bien. Bueno, ¿está escuchando el programa? Estoy escuchando el programa. Bueno. Me pareció raro que no llamara. No, me acordé ahora porque estuve haciendo un trabajo en la computadora y digo, epa. Uy, están los muchachos. Ajá. A ver, tendríamos que anotar un puntaje ahí por el tema del trabajo en Ruta 5. Ruta 5, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos ensanchando hasta... ¿Hasta dónde? Hasta La Reja. Ah, hasta La Reja, miren, qué bien, qué grande. El caminito de la puerta hasta La Reja, después la avenida. Sí, exactamente, como dice Pablo, de la puerta hasta La Reja. Sí, hola Jorge, Diego sí. Te habla. Habría que ver cómo tendrían que hacer el asunto de eso, del ensanchamiento de la Ruta 7, porque no lo hicieron como lo hicieron con la ruta que va a San Miguel. que, o sea, había una parte, asfaltaba todo eso, después seguían con eso, agarraron y sacaron todo el asfalto, y andar en moto es medio complicado, parece. No, en moto solo no, en auto también, ¿eh? no sé, la verdad que no sé. No auto, tengas un problemita en el tren delantero, porque esa rayita que te hicieron y con un poquito de agua... Es una ilusión óptica que después termina siendo una realidad bastante cruel, se mueve. Una realidad física. Exactamente. Una realidad chocante. Eso. Chocante, sí. No se previeron alternativas, imagínate. Ayer a la tarde andaban todos como tonto que perdió el vuelto, ¿viste? No sabían por dónde agarrar. Mire usted, bueno, yo no voy por ahí por estos tiempos, pero debe ser bastante problemático para la gente que ve la zona, la gente. ¿Y los colectivos por dónde van? Y no saben por dónde tienen que ir. Ah, no saben todavía, está bien. Cuando entra la desesperación, te puedo imaginar, el galpón de la 203 está allá en Padre Fay, así que sí. Cuando cunde el pánico, entramos a agarrar por cualquier lado. Qué cosa de loco. Bueno, estas son las cosas que siempre, ¿no? Los carteles están. No, pero eso con respecto a los jingles, Moreno cambia, Moreno bueno, crece. Bueno, estamos faltando. Lo pide la gente. No sé qué gente, pero lo pide. Bueno, hay gente que lo va a pedir y bueno, y lo votará, qué sé yo. Es así, es así. ¿Usted quién piensa que va a ganar acá? ¿Acá? Sí, Moreno. No, yo no estoy en condiciones de hablar de ganadores. Acá los únicos perdedores son los que trabajan. No, siempre, por más que gane el que gane. Es mi idea personal, ¿no? Lo que sí no voy a perder son las ganas de ir a votar. Eso no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. No estoy con no ir a votar, con ¿cómo se llama? El voto, romper el voto, no, yo no, es una idea personal y creo que... Lo que viene en realidad es una etapa política donde hay un montón de opciones, o sea, nunca tuvimos tanto para elegir. ¿Cuántos candidatos hay, usted que está informado en esto? ¿Lo recuerda? No lo recuerdo, pero por cada presidente, digamos, tenemos 3, 2, 4. Ah, porque creo que por, no sé, si Lomas, La Matanza, no sé, que hay como 60. Sí, Matanza es lo más grande, te puedo imaginar. Claro. Pero todo el mundo tiene derecho a competir. Lo que pasa es que a medida que avanzan los días puede haber... Cuando vean en peligro a lo mejor su situación, puede haber alianza, ¿viste? Bueno, yo me bajo, yo me subo. Ah, ¿están a tiempo todavía? Y sí, porque... Que todo el mundo tiene derecho a competir. Claro. No a ganar, pero a competir sí. Sí, sí. No sé, está bien eso. Bueno, deme otra noticia bomba, a ver, tíreme otra bomba. ¿Otra noticia bomba? Sí, si tiene... No sé, te referí, el tema es, en estos momentos el tema es los trabajadores, ¿viste? Municipales. Uh-huh. Ah, seguimos con ese tema, todavía. Bueno, no creo sí, que sea... Porque... Pues me acuerdo que estuvo acá y explicando el aumento que le dieron unos buenos mangos y todo eso. Sí, unos buenos mangos. O sea, el tema es que lo único que se logró es la unidad de lo que llaman la familia municipal, ¿viste? Ajá, bueno, eso es bueno también. Por primera vez en mucho tiempo se encontraron los trabajadores. Eso pero, es bueno. Bueno, es un principio, ¿no es cierto? Que claro, en algún momento se tenía que dar. Se puede o no estar de acuerdo con el aumento. Lo uh-huh. que sí, el logro pasa por la gente, ¿no? Está perfecto. Lo único que vemos es que estamos excluidos de todo proyecto, ¿me entendés? Vos fíjate que nadie en sus proyectos, y si has visto un poco de televisión, o sea, los canales locales, te das cuenta que cuando los ediles hacen sus alegatos, todos tratan de sacar la ventaja política, cruzando acusaciones o diciendo cosas que no tienen nada que ver con la aceptación de ese momento, aceptar o no el nuevo incremento salarial. Bueno. O sea, no van a la discusión de fondo. Por eso te digo que nosotros nos sentimos excluidos, ¿viste? Porque nadie habla de dar soluciones. Exacto. Ni los que están, ni los que quieren venir, uh-huh. o los que se quieren hacer cargo. Entonces, si no hay proyecto, el proyecto lo van a tener que poner los trabajadores. O sea, Moreno cambia, por ejemplo, ¿no? Dicen algunos, bueno, sí. Y todos los spots que hicieron, pero no dicen qué soluciones tienen, pues se las tienen guardaditas. No, no, porque, o sea, es peligroso aportar las soluciones, ¿viste? Te las van a robar. No. No pueden robar nada. No quiero, dije robar, perdón. No, pero copiar podría ser, pero no hay nada que copiarle. Lo único que tienen propuestas son los trabajadores. O sea, acá sí, no fue solo la propuesta de un incremento salarial. Claro. Había todo un paquete alrededor de cosas que se están debiendo, cosas que hoy candidatos a presidentes de hoy, uh-huh, en un pasado votaron por esas cosas, por la disminución del salario del municipal, la creación de la ley 11.757. Uh-huh. Se trata de un personaje cabezón que se fue a Estados Unidos a largar un libro, Argentina llama, y él se llevó el fósforo. Claro. Él prendió todo fuego. Está bien, bueno. Bueno, pero ahora está la oportunidad de 14 de votar en las primarias y cada uno hacer memoria, ¿no? A quién va a meter el voto, ¿no? Vos sabés que uno habla con la gente todo el día y a veces la gente pareciera no tener memoria. Sí, no. Así es. ¿Viste? Sí. No, somos muy desmemoriados. Bueno, Jorge, te agradecemos el llamado, la colaboración con las noticias de Moreno. Que como nosotros, sí, me callo la boca. Me están haciendo señas, me saludan, me dicen, callaste la boca, no hables más, no sé qué me dicen. Bueno, Jorge. Perdonen la molestia. No. Le agradezco el espacio. Perdón. No, siempre tenés un espacio abierto, ya lo sabés, para traernos alguna información. Y en lo que respecta ya vamos a faltar a mí, todo. Seguimos apagando la luz acá. En lo que respecta a mí, con Cristina. Bueno, listo. Bueno, está bien. Listo, está todo bien. Bueno. A mí me gustaría estar al lado de ella. Bueno, no, eso es un tema personal mío. Bueno, gracias, Jorge, por tu llamado y por escuchar el programa. Chao, Carlos, hasta luego. Un abrazo, saluda a la gente ahí. Ok. Hola. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. No digo que está hablando al divino. No. Bueno, llegaron los hermanos Dotti. Hoy vinieron los tres. Los tres. Hoy vienen los tres Dotti. Una cosa espectacular. Así que yo me voy a poder ir temprano. Si ellos no me necesitan, yo me voy. Y no, ellos no necesitan nada. Y ahora vamos a unos saludos que tiene nuestra querida tía Leo. Sí, acá bueno. Tía Leo va a mandar saludos. Dale. A Joaquín Guea de Sousa, que desde Salta, junto con Dani Martínez, que es la novia del guitarrista. Epa. ¿Son dos chicos? Sí, de Ali. También a Sebastián, que es el cantante, y a Lucas Ricci, que es a través de quien yo conocí a esta banda maravillosa. Bueno. También le mandamos saludos al tecladista, obviamente, que se toca, pero no sé cómo toca esos deditos. Y sí, claro. ¿Qué toca? Tiene que tocar. Toca bien. El teclado. Ah. Toca las teclas negras, que yo no sé para qué sirven. Es otra nota. Así que les quiero mandar saludos porque ellos están escuchando desde Salta. Y han pedido saludos, y ¿cómo no los voy a saludar? ¿Cómo no vamos a saludar? Las teclas negras son los bemoles y los sostenidos. Claro. Sí, ya lo sé, es un chiste que hago siempre. Pero no tienes que aclarar. Ay, yo sé. No, porque yo para que ella sepa. Sí, lo sabe. Porque las negras también tienen derecho a ser tocadas. Pero son menos las negras, son más blancas. Para mí que el que inventó el piano era racista. ¿Quiere saludar a usted? Diga hola. Hola, gente, diga. A toda la banda Uncle Jack, también a la novia de Sebastián, que es amorosa. Ajá. A todos allá en Salta, a la gente de Salta, que es hermosa, es genial. Un gran saludo. Y bueno, yo quiero que esta banda ande 10 puntos, así que soy la presidenta del fan club. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? Como Cristina. No, por favor. No, nada que ver. Soy la presidenta. Claro. Realmente, más allá de los chistes, me ha gustado mucho. Estoy muy contenta de poder promocionarlos. Que nos den este ¿Y lo va a traer para acá? Queremos que toquen en Buenos Aires, sí, por supuesto. Moreno. En Moreno van a tocar seguro si vienen. Ya tenemos hasta dónde tocar. Ah, mirá vos, ¿hasta dónde tocan? No, ¿cómo hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta ella dijo hasta dónde tocan? Ay, no, Pablo, Pablo. No. Escuche, entienda las palabras, señor, que uno le dice. Esto por dar, hay que dar diversidad. Hay que, tiene que haber de todo tipo. Claro, de exactamente. Pablo es uno de la minoría, sí, sí. ¿Cómo la minoría? Y sí, usted es la minoría, qué gira. Claro, ¿qué va a ser? La primera minoría. Claro. La, por lo menos primero en algo. No, lo, es bueno, eso, eso es bueno, es importante. Bueno. Hoy cumplió años y le estamos festejando acá. Está muy bien, yo no le agradezco mucho su torta. Hice torta. Casera, no, chocolate, borrachita con crema y dulce leche y durazno. Muy rica, muy rica. Se negó a soplar la vela. Sí, eso sí. Y a veces me cuesta. Bueno, ya se va a acostumbrar. Y bueno, es falta de costumbre. También. Quiero mandar un saludo también a Marcelo Fabián Arregui y a su novia Gabriela López. Yo los presenté, ahora son novios y se pelean. Yo no tengo la culpa. Ah, no tiene nada para mí. Le puedo presentar algo. Bueno, dele. Yo voy a presentarle algo. Yo estoy solito. Ok. Así que dele. Y a Diego también, le presenté a Jali. No, Diego, sí. Al revés. No. Diego me presentó a Jali como su novia. Y yo no, porque él está comprometido. A Oscar también le puede presentar algo si quiere. No. Yo a Oscar no le presento nada. No, yo me manejo solo. Él tiene su discreción. ¿Por qué no? Sí se podría poner una agencia de encuentros. ¿Le parece? La Celestina. La Celestina. Ahí va la Celestina, doña. Hace mucho que no vienen los gauchos. Sí. El miércoles que viene no va vamos a estar con los gauchos. No se haga problema. Sí. Bueno. Ya le va a venir. Bueno, ya hemos mandado saludos. Ahora vamos viejo, a ir a Pasto Tierno. Sí, eso me quedó. Le quedó. Vamos a ir a un tema. Bueno, ¿qué? Diga. No, después digo mi saludo. Bueno, diga. Después. Después. En Bar Blue. En Bar Blue puede saludar. Déjelo para discue. No quiere. No, así no. En Bar Blue no quiere a Diego Cruz. ¿No lo quiere? No. Le discriminan por negro. No. ¿O no? Sleeping all alone. Bueno, solo regresamos para irnos, chau. No, sí, qué feo. Qué manera de moverse, che. Estoy agitado. Qué lindo, ¿eh? Bailando. Yo tenía a una criatura acá. Digo, ¿vas a despedirte? No sé. Bueno, tata, tata, tata. Bueno, señoras, señores, realmente la hemos pasado muy bien con la torta, con el cumpleaños. Ay, con, sí, la gracia. Un beso, Carcito. Mate. Tratá de venir antes, viste, así lo controlás. Porque... ya el querido. El padre de la criatura. Sí, ¿viste? Sí, está claro. Dejamos a la gente con Bar Blues. Sí. Ahora están los tres hermanos Dotti. Yo me voy a despedir con un saludo a Nolo, el baterista, y a su esposa, Maya, a que están allá en Salta escuchando. Me ha faltado mandar el saludo al baterista, bueno, así que cumplo con él y me despido de ustedes. Muchas gracias por hacerme ese lugar en la radio, a Diego que me los presentó a ustedes, y a Lobo Cop también, que está en Córdoba escuchando, calculo. Sufriendo, sufriendo, sí, porque no le mandamos ni un mensaje, le mandamos, no le dejamos hablar. No lo así dejamos que, hablar. Este... Vamos a hacer mucho. Bueno. Un beso a todos. ¿Va a venir o no va a venir el Drogoco? Va a venir. Bueno, tenemos que hacer la cumbre. Bueno. Señoras, señores, muchas gracias. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Los quiero mucho. Y bueno, por ahí en una de esas me pego una vuelta. Bueno, vos no sabés con cuánta sorpresa. No tenés idea. No, sí. No estoy muy ansioso con eso. No sabés. Ansioso. Qué voz de hombre que puso. Bueno, nos vemos el miércoles. El miércoles, si Dios quiere. O alguien. Chao, sí. Y nosotros también tenemos que querer para venir. Pues no es joder esto. Bueno, chicos, chicas, el miércoles que viene vamos a tener más sorpresas. Vamos a empezar a decir la grilla, aunque me la llevo. Yo esto le entrego acá a la tía Leo porque quiero que... Vamos a hablar de este tema que es importante, serio. Aunque usted no lo crea. ¿Eh? Hostigamiento laboral, le creo. Cuando trabajar se convierte en pesadilla. Vamos a jugar y vamos a hablar en serio, las dos cosas. Eso es importante, en el próximo programa. Y algunos otros temas que vamos a ir trayendo preparados. Leer alguna poesía de la tía Leo. Sí, voy a hablar unas palabras. Qué lindo, bueno. Palabras para nuestros oyentes. Bueno, muy bien, me encantaría. Por algo soy escritora, como Jaime. Exactamente. Ella edita, yo todavía no he editado. Yo también soy escritora, escribo muchas. Me voy a hacer un libro. Bueno, después lo editamos. La neurona va a estar ahí. Apoyando. De neurona. Yo ahora estoy escribiendo la biografía de Uncle Jack MF. Impresionante. Algún día la vamos a leer, cuando esté completa, vamos a hacer un paneo sobre su libro. Sobre la historia de Uncle Jack. Bueno, hasta luego. ¿Cómo es? MF. Motherfucker. Bueno, hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Pero usted me vuelve loco. Me hace así. Me hace el chorizo. ¿Cerramos? Y cortamos el chorizo. ¿Qué onda? Hace así y me corta el chorizo. ¿Por qué no nos vamos disfrutando de alguna propaganda de esas que usted tiene ahí para nosotros? Que son nuestras y son nuestros auspiciantes. La puta madre. Bueno, adiós. Gracias a todos los llamados, a toda la gente que estuvo escuchando este programa. Mandaron sus mensajes diciendo: acá estamos, aguante la neurona. Será hasta el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Listo, gracias Leo por ser tan buen operador y tan buena persona. Mejor eso. Bueno, por las tortas, la bebida que hemos tomado, los mates y todo. Vamos a limpiar un poco el estudio, agarren la aspiradora y disfruten de esto. Chao. Qué refrescante sensación de bienestar. La espuma protectora de Colino. Colino refresca más mi boca. Protege más mi diente. Embellece mi sonrisa. Colino, Colino, Colino.